12 y 20, seguimos en la sintonía de la mañana en la jornada de este jueves 14 de enero. Lo hacemos abriendo nuestra página dedicada a la participación ciudadana a través del espacio Cosa de Todos, un programa que nos acompaña cada jueves y en el que pues, los protagonistas sin duda son nuestros oyentes. Ellos durante los próximos minutos y a través de los diferentes medios que ponemos a su disposición podrán plantear sus dudas, interrogantes, sugerencias en torno pues precisamente a nuestro municipio, a nuestra localidad y en concreto pues hoy vamos a hablarles de la gestión municipal en el ámbito pues general y amplio, porque vamos a contar con la presencia de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, que nos acompaña en los estudios de Radio Ubrique. Isabel Gómez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida nuevamente a Cosa de Todo de Radio Ubrique. Gracias. Y bueno, pues ya saben, los oyentes ya tienen a su disposición esos medios de comunicación y nosotros que vamos a informar del trabajo que se está llevando a cabo por parte del gobierno municipal. Lo cierto es que ya el pasado jueves teníamos oportunidad de repasar un poco todas esas actuaciones. De hecho, se centraba el pasado Cosa de Todos en lo que era el ámbito de mejoras urbanas en el sentido de vías y obras y demás, sobre todo en ese plano urbanístico, y relatábamos bueno pues el conjunto de iniciativas que se van a desarrollar en Ubrique para mejorar las calles y el viario público. Vamos a seguir hablando de esto porque siempre hay de lo que informar al respecto, pero vamos a comenzar antes de nada hablando de algo un poco más liviano. Vamos a comenzar por lo fácil o por lo divertido, por así decirlo, ¿no? Por el carnaval, las fiestas del carnaval de Ubrique. Ya se están preparando desde la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento. De hecho, la pasada semana, en este mismo espacio, se daba a conocer el nombre del pregonero del carnaval 2016 y ayer mismo se daba a conocer a través de las redes sociales la obra, la imagen que va a presentar el carnaval de Ubrique 2016, cuya autoría corresponde a la carnavalera Verónica Díaz. Cuéntanos, vamos a comenzar por ahí, ¿no? Pues al menos aproveché que estaba hoy aquí Rocío con vosotros y con los oyentes de Radio Ubrique para felicitar, como es lógico, a la ganadora de este concurso, donde consistía en hacernos, ¿no?, del cartel que va a promocionar y pues nuestras fiestas carnavaleras. Y bueno, tengo que felicitar a Verónica Díaz por este éxito y que es verdad que bueno, yo ayer tenía también por la tarde lo que era atención al público, al ciudadano, y cuando estaba llegando ya estaba el jurado saliendo de su deliberación. Exactamente, la deliberación, y ya con la idea clara, y bueno, tuve ocasión de echar un ratito con ellos y ve también por encima todas las obras presentadas. Yo la verdad es que cuando veo a un jurado digo que tiene mucho mérito, porque es verdad que viendo allí las distintas obras, todas podrían haber sido igualmente pues está a la altura, ¿no?, de poder ser cartel del carnaval de Ubrique y total, y en función de los criterios que las personas que integran el jurado pues van separando hasta el punto y hora que se quedan con uno definitivo. Yo me parece, viéndolo allí, que no es lo mismo ver lo que es el cartel en redes, especialmente, como tú bien decías, que verlo también ya en persona, verlo con los colores originales, y es verdad que es un cartel muy alegre, pintoresco, donde es verdad que los elementos identificativos del municipio pues están presentes, este San Antonio, lo que es el realce de la fecha del carnaval con el calendario, también indicando, ¿no?, un panel de direcciones hacia donde se va la fiesta gastronómica de nuestro carnaval, y también pues con 6 personajes de relevancia del mundo del carnaval que se identifican claramente. Así que yo espero que le guste a la mayoría de ubriqueños y ubriqueñas y que nos sirva para, en definitiva, para promocionar una de nuestras fiestas también más importantes, como es el carnaval ubriqueño, y que podamos disfrutar todos de dicha fiesta, ¿no? Uh-huh. Pues ya hay cartel, ya tenemos también pregonero del carnaval, tenemos calendario de lo que son estas fiestas, y ya solo falta que comience, ¿no? Que comience lo que son las fiestas del carnaval, que además será en breve. Bueno, vámonos nosotros con otros temas, dejando ya el ámbito cultural, nos vamos a centrar en otros aspectos y vamos a hablar en primer lugar del ámbito urbanístico, porque bueno, pues es uno de los principales focos de atención o líneas de actuación y de trabajo de este gobierno, el ámbito urbanístico, principalmente pues sacando adelante el Plan General de Ordenación Urbana, y además también se une con lo que es la otra parte, ¿no?, que identifica al gobierno municipal, que es intentar pues que los ciudadanos opinen y puedan aportar sus sugerencias, sus ideas en torno a aspectos tan importantes como precisamente el urbanismo en Ubrique. Y eso es lo que se ha hecho con esa búsqueda de opinión vecinal que se está llevando a cabo, que se ha llevado a cabo sobre un tema concreto, el de recinto ferial. Ahora se va a retomar esa búsqueda de opinión llevándola concretamente a barrios, ¿no? Así es, Rocío. Yo creo que nosotros hemos asumido un compromiso con el pueblo de Ubrique de incorporar en todas las decisiones municipales, en la medida de lo posible, la opinión de la mayoría de los ubriqueños y ubriqueñas, y especialmente de sus entidades y colectivos representativos. Creemos que, y somos unos convencidos de esta participación, ya lo hemos dicho reiteradamente en los micrófonos, que creemos que es la mejor manera de hacer las decisiones mucho más acertadas, mucho más completas, y desde luego que sean más integradas y más perfiladas, incluso a como lo ve cada uno en sus diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, dentro de lo que es el avance del plan general, nosotros ya también hemos estado explicando que dentro de lo que era la premura que teníamos por aprobar el documento de avance, se ha reiterado en darle la información oportuna a todas las, en este caso, asociaciones, especialmente a las asociaciones de vecinos, también a otros colectivos implicados, para que pudieran sumar esas sugerencias, esas propuestas de cara a la aprobación del avance. Lo hemos hecho. Y bueno, y todos han tenido oportunidad, como digo, de presentar esas diferentes sugerencias. Que además nosotros hemos querido darle, pues aprovechar este momento de discusión de por dónde va el crecimiento de Ubrique, cómo tienen que ser la zona de los diferentes equipamientos para la localidad. Pues hemos dicho, mira, pues vamos a preguntar también por una cuestión que sigue estando en el aire, que no hay una opinión pulsada entre los ciudadanos, y vamos a intentar de ver si hay una opinión mayoritaria en lo que es la ubicación del recinto ferial. Entonces, dentro de todo lo que era el avance, y por eso creo que era importante informar también a los ubriqueños y ubriqueñas, estuvimos haciendo una recogida de opinión sobre tres zonas específicas que ofrecíamos dentro del avance del recinto ferial. Sí, recordamos, frente a la rotonda de la Patacabra, más o menos, en lo que es la ampliación de la Plaza de las Palmeras, junto con una zona de abajo, y también en la parte de la Plaza de Toros, los terrenos colindantes, y de enfrente, mejor dicho. Y bueno, y hemos dado esas tres ubicaciones que serían en principio igualmente viables, más allá de lo que fueran los recursos económicos necesarios para su ejecución. Y para ir haciendo ya, porque claro, eso marca mucho las gestiones que desde el equipo de gobierno tenemos que hacer para que el día de mañana Ubrique cuente definitivamente con un recinto ferial. Entonces, como dentro de esa tramitación de exposición del documento de avance a las barriadas, a los colectivos, pues estuvimos pidiendo a través de urna la opinión sobre esas tres posibles ubicaciones. Llegado poco antes de llegar las Navidades, nos fuimos concretamente a la asociación a la sede social de la Asociación del Sacrificio, donde invitábamos a no solo a los vecinos de ese barrio, sino también de la Barriada del Sol y de las zonas colindantes, para que participaran allí en transmitir también la opinión a una hora más razonable, porque también tenemos que decir que el tiempo que hemos estado con urna pidiendo la opinión de los ubriqueños y ubriqueñas, lo hemos hecho en un horario que es verdad que la mayoría de la gente que trabaja tenía esa imposibilidad de poder desplazarse para opinar. Entonces queríamos ampliar esa oportunidad de ofrecer una franja horaria más adecuada, con mayor disponibilidad para los ubriqueños y ubriqueñas, para que el que quiera pudiera ir a decir cuál es la zona que más le gustaba como futuro recinto ferial. Y eso es lo que vamos a hacer desplazándonos a los distintos barrios. Es verdad que no vamos a poder ir a todas las sedes vecinales, porque son muchísimas, afortunadamente, y lo que vamos a hacer es distribuir más o menos 6 zonas específicas donde vamos a ir llamando en una sede vecinal concreta, pues a los vecinos no solo de ese barrio, sino también seguramente de las inmediaciones y aproximados. Básicamente estamos hablando de irnos a la barriada Antonio Vega, irnos a los distintos planes parciales, la zona de expansión para entendernos, uh-huh. La zona del Catalán, lo que es la zona del Prado y Avenida España, la barriada Andalucía, y ya nos quedaría la parte del casco antiguo. Y eso más o menos es la organización previa que hemos hecho para seguir solicitando a los ubriqueños y ubriqueñas, pues, que nos digan cuál es la ubicación que a ellos más les gustaría desde el punto de vista de celebraciones de la Feria de Ubrique. Sé que esto ha generado ciertas controversias y opiniones en diferentes colectivos, grupos municipales, y nosotros lo tenemos muy claro. No hacemos ningún tipo de daño, por decirlo de cierta manera, en pedir opinión. El deseo y el objetivo de hacerlo es de respetar la opinión mayoritaria. ¿Qué ocurre? Que aquí hay muchas cuestiones que perfilar y tendremos que ver, pues, en ese momento, llegada la decisión de dónde será la ubicación, pues ver la disponibilidad de los terrenos, ver los costes económicos de construcción de esa infraestructura y todos los pormenores. No es fácil, como aquí se dice muchas veces, no es fácil que se tenga una valoración económica previa de todo esto. Si la hubiéramos podido tener, desde luego la hubiéramos puesto también sobre la mesa para conocimiento de todo, que unas pueden ser más caras que otras. Pero creemos que después de los años cubrí que lleva a la cola del resto de municipios, sin un recinto ferial adecuado, completo, integral, donde ofrezca todo el disfrute y servicios que la feria debe de ofrecer a los ubriqueños y ubriqueñas y a los visitantes de la feria de Ubrique, desde luego creemos que transcurrido ese tiempo merece la pena el decir, vamos a decidir dónde, y ya tardaremos el tiempo, esperemos, el mínimo imprescindible, pero vamos a gestionarlo. Aquí las cuestiones también de valoraciones económicas, tenemos que decir también que el avance, yo creo que muchas veces esos detalles son difíciles de comprender porque son cuestiones técnicas también de gestión que no todo el mundo maneja, empezando por mí misma, yo tengo también mis limitaciones en ese sentido, pero es verdad que lo que es el avance del plan general te permite obtener recursos para el desarrollo de ese propio plan. Es decir, que si es recinto ferial, ya no en esta primera fase, que no hace falta tener una ubicación concretada, si en las próximas, cuando nosotros ya, el pueblo de Ubrique, entendamos que la mejor ubicación es tal, pues el propio desarrollo del plan va a permitir obtener los recursos para ir realizando esas actuaciones que están contempladas dentro del avance. Eso sí quiero, dentro del plan general, ya porque estaríamos hablando en el momento determinado de un plan general y no de un avance. Eso sí es verdad que hay que ponerlo sobre la mesa, que los avances, los planes generales, están obligados a llevar sus memorias económicas para que todos los equipamientos que se contemplen, tú digas de dónde van a emanar los recursos para poder realizar y ejecutar esos equipamientos y esa infraestructura. Por lo cual, llegado el momento, también se verá y cuantificada la planificación y la ejecución de dichas obras, pues ya se verá de dónde van a venir exactamente estos recursos. ¿Esto significa que los tres planteamientos que se ofrecen para que los ciudadanos puedan opinar requerirían una modificación en el plan general? No, es que ahora mismo el avance no te determina, no, ahora mismo el estado o la situación de avance no te obliga a definir exactamente dónde va un equipamiento. Tú lo que tienes que estar hablando de clasificaciones de suelo, ¿vale? Uh-huh. En ámbito general. Uh-huh. Entonces, cuando nosotros concretemos dónde va el recinto ferial, tú lo incorporas al momento en el que se encuentra la tramitación de este documento, que ya no será avance, como decía, sino que ya estaremos hablando de lo que es la aprobación, en este caso, inicial del Plan General de Ordenación Urbana. O sea que en principio recalificación de suelo, ¿no? Que es lo que más puede preocupar a los ciudadanos, ¿no? Por lo más complicado, quizá, no sé. ¿Alguna de las tres opciones es más compleja que otra urbanísticamente o son las tres opciones iguales? No, son las tres opciones iguales, igualmente viables. No hay, en eso no hay ningún tipo. Otra cosa es la titularidad de los terrenos, pero lo que es la clasificación de los suelos no son igualmente viables las tres zonas que se ofrecen a la opinión de los ubriqueños. Nosotros, como decía, sé que muchas veces se despierta y todo es mejorable, faltaría más, pero yo no quiero renunciar a lo que para nosotros supone al menos un intento en serio de empezar a escuchar a los ubriqueños y ubriqueñas. Podremos tener muchas críticas en cómo se hace, en cómo lo harían otros, que muchas veces solo se limitan a la crítica sin decir el cómo lo harían, pero creo que para nosotros ha supuesto un esfuerzo importante el cómo, en un documento de vital importancia para un municipio, para un ayuntamiento, de expansión, de crecimiento, como es un plan general, cómo incorporamos las posibles opiniones de los ubriqueños. Y vuelvo a reiterar, porque al final los planeamientos se quedan muy vinculados a la parte particular de las parcelas que te afectan, las propiedades que tú tienes, el cómo quedarían, lo que puedes edificar, que eso es, son concreciones en fases futuras, y creíamos que la manera también de que a la gente le despertara cierta curiosidad y por un documento de estas características era también animarlos en ese sentido, por ejemplo, preguntando por dónde quiere usted o entiende que estaría mejor su feria. Y creo que dentro de las posibles críticas, el ánimo que nosotros hemos tenido ha sido el de incorporar, incentivar también esa inquietud de conocer un documento que, si uno, y la mayoría de los ubriqueños lo entenderán, que no tenemos propiedades, que no tenemos terreno, que no, pues nos da, entre comillas, nos da igual, cuando es un documento, como digo, donde se marcan todas las líneas futuras del municipio en aspectos fundamentales de conexiones, de suelo industrial, de equipamiento. Entonces queríamos que la gente se interesara y creíamos que esto pudiera ser un atractivo también para esas inquietudes, ¿no? Bueno, en principio se va a buscar la opinión de los ciudadanos ubriqueños, dividiendo, como decía, la localidad en diferentes zonas, en Antonio Vega, en los planes para la zona de expansión de Ubrique, en el Catalán, en la zona del Prado y Avenida, zona más céntrica, Andalucía y en el casco antiguo. Esto, ¿cómo se va a hacer el procedimiento, ¿no? Para pues, conocerlo. Tuvimos ya la experiencia, como decía, del sacrificio, y lo que hicimos es lo que, bueno, y actualmente está también en el ayuntamiento, lo que es la urna, como sabemos, lo estamos haciendo, sí, para intentar no distorsionar, ¿no?, el resultado de esas opiniones, es hacerlo con el padrón de habitantes de la localidad, mayores de 16 años, que puedan opinar una vez, ¿vale? Para, como digo, no distorsionar los resultados, y a lo mejor una persona estaría dispuesta a votar o a opinar 10 veces, que solo lo haga una vez como todo el mundo. Entonces, actualmente el ayuntamiento se dispone también de esa posibilidad y lo que vamos a hacer es que cuando nos vayamos a esta zona, nos llevamos, las urnas no están abiertas, están con los votos que se han echado hasta el momento, nos vamos a llevar la urna con una persona también del equipo redactor que colaborará con el ayuntamiento para este fin, que ya lo hicimos hace también el sacrificio, donde además queremos aprovechar, que también es muy importante, aprovechar esos momentos para el previo de convocar a la gente a una hora y poder también transmitirle, informarle mínimamente de qué es el avance, de qué consiste, cómo se contempla, y luego ya puedan ellos participar y opinar libremente. Y con él, como digo, esta persona que nos acompañará, pues será la que vaya punteando en el censo, en el padrón, y ya está. Y cada uno, hay una papeleta con las tres opciones, y con cada una de las opciones, mejor dicho, y tú coges la que a ti te interesa y ya está. En esa primera experiencia, en el sacrificio, los vecinos aprovecharon para preguntar por esos tres recintos, para aclarar dudas. Estuvimos, que también lo vamos a intentar, ¿no? Tuvimos una reunión previa con lo que era la directiva de la asociación y luego habíamos convocado también al resto de vecinos un poco después para las explicaciones del planeamiento. Hubo unas cuantas personas que estuvieron, no recuerdo bien el número, tampoco un número elevado, y luego sí se produjo un escalonamiento hasta las 10 de la noche, que más o menos que es que cuando estuvimos allí, iba llegando la gente, me imagino que conforme iba terminando de trabajar o de cenar o de sus cuestiones particulares, llegaba, oye, preguntaban, estaban los paneles informativos pintando las tres zonas, las tres alternativas, y bueno, y estábamos allí si querían alguna explicación de la persona, básicamente, si era más técnica, de la persona que nos acompañaba y del equipo redactor. Y participando, yo creo que la verdad que recabamos, si no recuerdo mal, en torno a los 20 y tantos opiniones, que no es poco, teniendo en cuenta que yo quiero recordar que los días de las 2 semanas que tuvimos de exposición era en torno a los 100 votos, bueno, opiniones, vamos, porque yo no quiero hablar en esto de votos, esto no son votaciones, sí, esto son opiniones y ya está. Y estuvo muy bien, desde las 7 más menos que estuvimos allí hasta las 10 de la noche, pues fueron unos 20 y tantos vecinos y vecinas que fueron a opinar, no está mal. O sea que de momento puede haber unos 120 opiniones más o menos formuladas con papel, ¿no? No, era, es que yo me he equivocado seguro porque en torno a las 400 porque estoy mezclando ahora mismo de memoria varios datos. Pero sí. Era en torno a las 400, más o menos, lo que se había recabado en todo el tiempo que estuvo en estos horarios que hemos comentado, tanto en el ayuntamiento como en el mercado, y unas 20 y tantas. Y bueno, ya el concejal, de todas formas, si me equivoco, pues rectificaré, ni que me disculpen, pero vamos, de memoria más o menos, estamos hablando del mes de noviembre, era en torno a en fin, ¿vale? A todos ellos hay que sumarle las urnas que se van a desplazar a estas 6 zonas en nuestro municipio. ¿Está el calendario ya establecido de cuándo o todavía es pronto no, para está conocer? Ya el concejal de urbanismo está perfilando, ya hemos visto, como digo, la zona básicamente, y ya lo que va a ir viendo, intentando de encajar una cada semana aproximadamente, y ya iremos cerrando sobre la marcha, y espero, vamos, iremos comunicando previamente a dónde vayamos a desplazarnos para que la gente esté totalmente informada y pueda ir y aprovechar, vamos, para ir a opinar, ¿vale? Y después de esa consulta a la ciudadanía se toma ya la decisión, ¿no? Imagino, claro, ya los resultados. Después de los resultados los analizaremos, daremos cuenta, por supuesto, a todos los vecinos y ya tomaremos las decisiones sobre la marcha. No, pues esperando conocer cuándo podría ser, no se sabe. Bueno, ahí, si calculamos 6 por semana, un par de meses, y pues no sé, dentro a lo mejor de 3 o 4 meses o algo así. En fin, podemos tener ya todo el proceso culminado y ya con un informe de valoración y tal, yo creo que sí, que más o menos ese tiempo. ¿Y cuándo podría estar en funcionamiento ese nuevo recinto ferial? Bueno, pues eso sí que es una respuesta difícil, porque sea cual sea, es a medio y largo plazo, porque por mucho o poco que cuesta hacerlo, el ayuntamiento va a tener restricciones presupuestarias para poder asumir el coste de esta infraestructura, ¿eh? Entonces habrá que verlo bien, la planificación, me imagino que habrá que, por supuesto, fasearlo y ya está. Pero mira, si en este año, digamos, tenemos claro ya cuál va a ser, si lo respetáramos todo, ¿no? Porque esto también tiene que ir aparejado a lo que es una asunción por el resto de grupos municipales, que nosotros haremos un planteamiento. ¿Nosotros qué queremos? Que nuestro planteamiento que le demos al resto de grupos venga emanado de esa opinión de la gente, ¿no? Y esperamos sumar, entre comillas, esos acuerdos para que si iniciamos estos trámites todos respetemos esa ubicación, porque embarcarte también, por eso dice, pero las decisiones no solo, que lo lógico, venga emanada de lo que tú estás preguntando, porque si no, no lo pregunten, ¿no? Pero que bien luego tienen esos condicionantes, porque si no todos, casi la mayoría, al menos, coincidimos en esa respuesta, en esa ubicación, que haya un compromiso en ese sentido, porque si la tramitación es ardua y larga, dentro de 3 años y medio, si hay otro color político en el ayuntamiento, no intente de hacer cambio, entonces, porque al final nos termina saliendo las cosas muy caras, ¿no? Pues vamos a eso también hay que cerrarlo y bien, a ver si somos capaces de llegar todos a un acuerdo en ese sentido. Sí, en cualquier caso, que los ciudadanos, pues no, que a lo mejor está la asociación de ideas, no me están preguntando por el recinto ferial, significa que este año ya vamos a tener la feria aquí, no, ni mucho menos, ¿no? Porque es un proceso mucho más largo, donde, bueno, pues hay que buscar un presupuesto y una inversión económica importante y considerable, y si no hay ese aporte económico para cosas también de calado, ¿no?, en el municipio, sí, y de actuación urgente en el municipio, a día de hoy, pues más difícil, ¿no?, para el recinto ferial. Pues tanto, Rocío, lo que sí es verdad que no es una cuestión, a mí no me parece una cuestión prioritaria, ¿eh? Porque aparte de todo, también tenemos que recordar que se están haciendo usos para la feria de suelos que no son municipales, y puede haber cambios en ese sentido en cualquier momento, y entonces, ¿qué hacemos? Entonces es una cuestión prioritaria para Ubrique, más allá de que digamos la cuestión de feria antes que los problemas sociales, no, siempre los problemas sociales son mucho más importantes, pero esta decisión hay que adoptarla, porque es que si no nos podemos ver sin celebración de feria, entonces no, a los que nos corretearán es a nosotros, ¿sabes? Bueno, vamos con otras cuestiones porque se nos agota el tiempo y vamos acumulando ya algunas preguntas por parte de los oyentes, pero sí que me gustaría informar sobre diferentes asuntos, ¿no?, de interés que han sido noticias durante estos últimos días. Por ejemplo, el pasado viernes hablábamos con el concejal de urbanismo, de limpieza también y demás, ¿no?, de ese camión que quedaba atrapado en la calle, en la zona alta del Caldereto, con dificultades, ¿no?, para rescatarlo, con además un proceso y un trabajo importante que se tuvo que llevar a cabo con ayuda y colaboración de empresas que prestaron su vehículo, ¿no?, porque la grúa municipal pues no podía elevarlo. En fin, todo esto, bueno, pues ha hecho que también se reorganice lo que es el sistema de recogida de residuos en la zona del Caldereto. Pues así es, Rocío. Creo que es importante, bueno, primero alegrarnos, ¿no?, todos, que quedara en un gran susto, porque fue un gran susto, que las personas que ocupaban y estaban en el vehículo, los dos trabajadores de Básica, no sufrieron ningún tipo de lesiones, que no hubo daños materiales a terceros y que no hubo daños personales a ningún vecino o vecina ni a ningún ciudadano después del accidente. Es verdad que quedó en una situación arriesgada porque, bueno, ya como explicó el concejal también, estuvimos allí desde primera hora que empezaron los trabajos para quedarnos tranquilos hasta que terminaron, y fueron las 2 horas y media, casi las 3 horas, con un trabajo muy arduo, de difícil acceso, y es verdad que la tramitación, bueno, de todos los trabajos se hizo a través del seguro del propio vehículo, y tengo que felicitar en ese sentido también a la empresa, en este caso Rubiales, que estuvo los trabajadores a la altura de la situación, y los bomberos, que prestaron por supuesto toda la colaboración e indicaciones oportunas, y estuvimos allí la policía y bueno, como podemos imaginar, ¿no?, todos los cuerpos de seguridad, y al final pues todo terminó bien y se pudo rescatar el vehículo. ¿Qué ocurre? Que tras esto se nos manifiesta, porque es una cuestión que sí el servicio lo tenía muy presente, pero a nosotros ya como equipo de gobierno se nos traslada esa inquietud, que es una zona de difícil acceso. El accidente se produce porque es una calle de gran pendiente que, debido a las lluvias, pues patinó el vehículo y ya no pudo subir. Y estamos hablando que llega a lo que es la recogida de un contenedor pequeño de selectiva. Estamos hablando de un contenedor de envase y de vidrio. Entonces, lo que hemos hecho, ya a los vecinos se les ha informado, incluso estando allí se les estuvo explicando un poco a todos que íbamos a reorganizar el servicio, y al final esos contenedores van a estar donde ellos van habitualmente a tirar la basura orgánica. Así que vamos a hacerlo por razones de seguridad y porque al final no genera un gran problema de cara al ciudadano y al usuario del servicio de la basura. Esto va a ocurrir también lo mismo en la zona de la calle Ronda, ¿no? Sí, como digo, ya el servicio nos transmitió esas dificultades añadidas a la calle Ronda. Y la calle Ronda todavía es peor, ¿eh? Porque la calle Ronda, aparte de la pendiente que tiene, allí hablamos de tránsito habitual de personas y vehículos considerable. Entonces, se nos decía también por el servicio de basura, en este caso por Básica, que también del departamento técnico del ayuntamiento, que los vecinos son reacios allí a cualquier tipo de cambio de ubicación, de cambio de ubicación de contenedores, pero nosotros ya lo estamos trabajando, en este caso también el técnico de medio ambiente, y estamos viendo qué zonas vamos a habilitar para reubicar los contenedores. Y bueno, y seguro que afectará a que tu desplazamiento, en vez de ir hacia un lado, tengas que ir a otro diferente, pero creemos que son pequeñas, no molestias, sino pequeñas, cambiar o alterar las costumbres que redundan en una seguridad que nos da tranquilidad a todos, ¿no? Que no ocurra nada parecido a lo que ocurrió en el Cardereto allí en la calle Ronda. Lo principal, ¿no?, en este caso, es lo principal, la seguridad. De seguridad. También ha sido noticia, concretamente en la jornada de ayer, bueno, pues el tratamiento que se va a iniciar para combatir la oruga procesionaria, creo que se llama, sí, no tenemos puesta la materia, pero parece que hay distintas zonas de Ubrique donde se ha visto y donde se va a actuar sobre ella, porque además es bastante, no sé si peligrosa para la propia ciudadanía, ¿no? No sé exactamente, pero sí que corre riesgo. Bueno, vamos a empezar por ahí. No es peligrosa porque no es venenosa. Yo creo que eso sí hay que aclararlo, porque es verdad que yo tampoco, bueno, tenía leves nociones de la oruga procesionaria, que han sido ampliadas en estas jornadas, ¿no? Es tóxica en el punto y hora que puede provocar urticaria a las personas que la tocan, pero vamos a decir, mira, como digamos una ortiga, es como si tocáramos un tipo de ese, tóxica en ese sentido, sí. Pero no son venenosas ni producen ningún tipo de alteración a lo que son los órganos vitales ni nada de eso, ¿vale? Entonces, es verdad que nosotros tuvimos conocimiento a través de la llamada de un vecino que nos comunicaba que en el parque había, concretamente en el parque, luego tenemos una instancia también en la zona de las Calesas que estamos atendiendo ya el departamento de Parque y Jardines, va a desplazarse para ver el grado de la infestación. Y claro, ya cuando se nos comunicó, que ya sé también, y por supuesto yo estoy en las redes sociales, como todos saben, y pude comprobar que se generaba una alarma, Yo sí, desde luego, felicitando que tengamos eso, esas redes donde podamos dar nuestra opinión, opinar libremente y sin ningún tipo de problema. Es verdad que yo sí quisiera aprovechar para solicitar y rogar a los ubriqueños y ubriqueñas que cuando hablamos de cuestiones del ayuntamiento, al ayuntamiento donde hay que dirigirse, porque los servicios técnicos entran en funcionamiento una vez que se tiene conocimiento oficial, bien que se presente una instancia en el registro del ayuntamiento y que se utilicen los canales oficiales. Entonces nosotros, a través de la llamada de este vecino, que estuve hablando también con el concejal de Medio Ambiente, pues estuvimos en el día de ayer con el Departamento Técnico y el Servicio de Parques y Jardines valorando la situación. Ayer entendíamos a priori, cuando iban al parque, porque eso era la primera hora de la mañana, se entendía que con el vehículo del electricista, con la grúa, íbamos a poder llegar a los nidos que estaban en las coníferas de los pinos. Pero claro, cuando llegaron, estamos hablando de altura en torno a los 20 metros, con lo cual necesitábamos un vehículo que diera mucha más altura. Esta mañana, que es cuando se quedó, ayer se informó, se pusieron paneles informativos, se señalizaron las zonas donde se iba a intervenir por parte del ayuntamiento para que la gente estuviera informada, tuviera cuidado, porque, hombre, hay que tener, por supuesto, cuidado, y más en un parque infantil. Sí. Faltaría más y hemos intentado de esa advertencia a los usuarios del parque para que tuvieran todas las precauciones posibles, que no hubiera ningún tipo de incidente. Esta mañana, cuando se ha estado allí, se ha comprobado que la infestación, el grado de infestación era más elevado del que se esperaba, porque, bueno, y me parece que a través del programa que está antes que nosotros, Cuaderno de Campo, ha estado hablando Manolo en detalle de toda esta cuestión, pues se nos explicaba técnicamente que debido a las temperaturas que estamos viviendo, pues ha habido una eclosión de los nidos a la par, que normalmente suelen ser escalonadas y que digamos que ha salido como un brote a la vez, ¿no? Que no es lo habitual. Lo habitual es que vayan saliendo a su ritmo y tal. Pues vamos a intervenir y, visto el grado de infestación, es verdad que lo que vamos a hacer es un tratamiento fitosanitario y vamos a cerrar el parque la jornada de hoy, así que se lo comunicamos a todos los usuarios que hoy el parque estará cerrado y, bueno, a través del tratamiento con toda la ficha técnica del mismo, más la persona especializada en el manejo de este tipo de productos, pues se va a hacer el tratamiento y esperemos que lo tengamos resuelto en breve. Es verdad que en esta ocasión el ayuntamiento quizás no haya previsto este problema con una relativa antelación, porque no es la fecha habitual, se está adelantando un poco todo este proceso biológico y bueno, cuando se ha tenido conocimiento, pues ha intervenido y se seguirá haciendo. ¿Qué haremos? Que el año que viene, pues lo que en principio estaremos los 2 o 3 meses, en torno a los meses de septiembre, octubre, pues estaremos tratando estas zonas. Hablamos del parque, básicamente las zonas más afectadas suelen ser el parque Rafael Alberti, por supuesto los Pinitos también, la 113 a través de la zona más cercana a Ramón Crosa y también la parte de las Calezas, y bueno, pues hace ese tratamiento preventivo para que no se produzca o no lleguemos al estado en el que nos ha ocurrido en este año. Y se va tratando y se va cogiendo en tiempo los nidos y se van quitando y no hay mayores problemas, pero es verdad que estas temperaturas y este tiempo un poco distorsionado de lo que es un invierno normal, pues ha provocado el problema que venga de pronto, y desde luego no lo hemos tomado con toda la seriedad y celeridad del mundo para que podamos rápidamente poner el parque al disfrute en garantía y tranquilidad de todos sus usuarios. Hoy se está actuando, por tanto, en el Parque Rafael Alberti, permanece cerrado para ello, y próximamente se actuará en las otras zonas afectadas, que también suelen ser un lugar donde suele aparecer, ¿no? Así es, ya se está valorando, ya digo, como esta mañana se ha hecho el informe de afección, ¿no? Sí. De la oruga en el parque, a las Calezas, cuando terminen hoy, entiendo, me imagino, que era el Servicio de Parques y Jardines para hacer la valoración de allí qué tipo de tratamiento concreto tenemos, si se es quitando nido y se acabó, o hay que hacer algún tipo también de producto, sí. Y los Pinitos igual, vamos. Como tú bien dices, ya se irá determinando en cada zona si estamos ante el mismo problema o necesitan de una diferencia de tratamiento. Los Pinitos, que van a comenzar las obras además también ya, ¿no? Sí, ya también se nos comunica afortunadamente la aprobación del plan provincial de la mejora de la calle de Los Pinitos, que ya tuvimos una reunión hace unos meses con todos los vecinos de la calle. También convocamos, como no, a los vecinos del Caldereto, con la idea, como decía al inicio del programa, de sentar a los vecinos, informarles de las obras que tenemos previstas, cómo la queremos abordar, para que estén plenamente informados y para que incorporen cualquier inquietud que les preocupe, cualquier sugerencia, que a veces es verdad que se nos escapan cuestiones muy, digamos, básicas o de poca importancia, pero el vecino cae y uno no. Y creemos que ese tipo de reuniones y de formato es bueno y productivo, y estuvimos con los vecinos explicándoles las obras y a comunicarles que vamos a comenzar en breve, ya tendremos que pasar a la selección del personal, una obra que estamos hablando en torno a los 137.000 euros, donde Diputación aporta unos 96.000 y el Ayuntamiento con sus recursos pues 41. Y también se van a proceder a la corta de los pinos. También el concejal de Medio Ambiente me informaba ayer que se va a comenzar se va a ir cortando los pinos que están por seguridad, que están más cercanos a la vivienda, y vamos a ir actuando también allí, como todos los vecinos estuvieron informados, para ir quitando esos elementos de riesgo ante las viviendas y los vecinos de posibles caídas de los pinos. Porque no recordamos, ya que las obras, el inicio de la misma va a ser inminente, porque no recordamos en qué consistía exactamente. Bueno, básicamente es como la mayoría de los planes provinciales del municipio, son mejoras de las redes de saneamiento y de agua, y ya con todo lo que es la pavimentación nueva. Así que básicamente, a grosso modo, en eso consiste la obra. La obra que se va a llevar a cabo en Pinito. Tenemos algunas preguntas ya, vamos a ir dándole paso enseguida, porque además vamos mal de tiempo. Pero antes de nada, para finalizar, se está trabajando además también en ese grupo de trabajo que va a unir comercio y turismo y que se quiere constituir para que dentro del Consejo Económico Social se trabaje por lo que es la imagen de nuestro municipio, la imagen que se va a llevar al exterior, y que además, pues, no va a dar tiempo a que se lleve al exterior ahora mismo ya, pero sí que en el futuro quizá se pueda ver en Fitur, ¿no? Fitur que cada mes de enero pues se lleva a cabo en IFEMA en Madrid. Así es, Rocío. Ya, bueno, debido también al problema de agenda, de tener hueco, haré seguramente la convocatoria la semana que viene para la semana siguiente de constitución del grupo. En principio, la mayoría, porque este grupo emana dentro de lo que es el Consejo Económico y Social de Ubrique. Hubo entidades que nos ofrecían la colaboración para trabajar dentro del grupo, y al final, después de darle vuelta, yo lo que voy a dirigir un escrito a todos los miembros del Consejo Económico Social diciéndole que tal día, a tal hora, vamos a constituir el grupo de trabajo para que se incorporen aquellos que tengan interés. Como le decía a la Asociación de Comerciantes de Ubrique, como le decía también a la Asociación de Empresarios, incluso también a los propios vecinos, son entidades y colectivos que tienen que estar en este grupo de trabajo. Y en esta primera constitución, aparte de constituir el grupo como tal, vamos a trazar la línea de trabajo. Aquí yo quiero ofrecer un primer diagnóstico de los recursos turísticos que disponemos en Ubrique, recursos naturales, recursos culturales, recursos industriales, para ver en las distintas vertientes y líneas de esos recursos de los que disponemos, pues ver qué trabajo tenemos que hacer. Y además analizar con ellos, con los componentes, la incorporación de todos los agentes, empresarios, autónomos que prestan servicios turísticos y que tengamos que incorporar también a esta mesa para que opinen sobre estos trabajos que vamos a realizar. Así que la verdad que es una cuestión que estamos deseando de comenzar a trabajar. Creemos que va a aunar el interés de todos los agentes económicos y también, por supuesto, políticos y ciudadanos, y vamos a ir viendo esa imagen, como hemos dicho muchas veces, que también será la primera cuestión, porque tenemos paralizado en la mayoría de las promociones de cuando Ubrique, el Ayuntamiento de Ubrique patrocina actividades, estamos paralizando lo que es la imagen, el logo que se venía utilizando, poniendo básicamente el escudo del Ayuntamiento de Ubrique con la delegación que patrocina. Básicamente hablamos de turismo y cultura, y bueno, y ver ese logo también de vista a la imagen exterior, como comentábamos, que vamos a definir de cara al futuro, si a través de un proyecto un proyecto de licitación de que personas con unas cualidades artísticas pudieran presentar en definitiva un concurso de ideas, ¿no? Que es lo que llamamos, para definir esa imagen de Ubrique y poder ya definirlo con el grupo de trabajo, ¿no? No es fácil en cualquier caso, ¿no? No es fácil. Porque Ubrique puede vender piel, puede vender naturaleza, puede vender patrimonio, en fin. Complicado. Es complicado. Por todo lo que tenemos, se hace algo más complicado. Sí. Y bueno, pues en el futuro, cuando esa imagen ya esté, si no consolidada, exista al menos, sí que se llevará a las ediciones donde se habla de turismo, ¿no? Sí. La Feria Internacional del Turismo, que se celebra cada mes de enero en Madrid, es una de ellas. Este año será del 20 al 24 de enero, estoy mirando yo por aquí, Fitur 2016, y Ubrique, o el Ayuntamiento de Ubrique, estará presente, imagino, ¿no? Sí, nosotros volvemos ahí como se ha estado participando en los últimos años. Ya hace mucho que el ayuntamiento no dispone de un stand propio. Es verdad que en antaño era importante el esfuerzo económico que hacía el ayuntamiento para estar en Fitur, y luego los beneficios, los resultados no iban en sintonía a esos recursos que se estaban invirtiendo. Y yo me alegro que Ubrique, por final, lo que está aprovechando, como la mayoría de municipios, la plataforma que ofrece la Diputación Provincial dentro de lo que es el Patronato Provincial de Turismo, para estar en Fitur, allí en IFEMA, en las instalaciones de IFEMA, para poder vender nuestra imagen turística, nuestros atractivos, para aumentar el número de visitas y crear esa economía turística local. Yo tengo previsto ir el miércoles por la tarde, que se presenta ya lo que es el vídeo. Hay una presentación del vídeo de la provincia en sociedad, digamos, en un teatro donde va añadido con una serie de actuaciones de flamenco y demás para visualizarlo. Y el jueves, que es el interés que especialmente tenía yo, estaremos por la mañana en el Día de la Provincia, donde, como bien saben los oyentes, pues es donde nos reunimos la mayoría de responsables institucionales y públicos de la provincia para compartir esa imagen de Cádiz, porque al final esas sinergias que existen entre la costa con la sierra hay que aprovecharlas también, y ese día significa poner, ¿no?, en la lupa, como producto turístico completo y único, pues la propia provincia, siendo Ubrique un elemento fundamental. Y cuando tengamos esos trabajos realizados, pues estará Ubrique con su imagen correspondiente y vendiendo detenidamente y escrupulosamente los recursos turísticos que disponemos. A priori, las reuniones que estamos barajando para trabajar en el propio Fitur, pues pasan que no hemos tenido todavía ocasión de sentarnos con la empresa de Turismo Andaluz, de la Junta de Andalucía. Vamos a intentar de cerrar ese contacto para ver las iniciativas que esta empresa tiene previsto desarrollar en la provincia, concretamente en la comarca de la sierra, para ver si nosotros nos podemos incorporar a esos trabajos de promoción. Tenemos previsto también que la técnico de turismo está haciendo una fantástica también labor de contactar aquellos operadores que puedan estar interesados en lo que es el turismo industrial. Nosotros creemos que recursos naturales en la provincia hay muchos, muy diferentes, pero los hay. También, por supuesto, los monumentales. Aquí hablamos también del yacimiento, que también es un elemento muy diferenciado con respecto a otros municipios. Pero nosotros tenemos nuestra marroquinería, nuestro sector, que nos da un plus en todo lo que es ofrecer algo diferente con respecto al entorno. Y entonces queremos hacer también una serie de contactos para ver también cómo podemos ir avanzando en la venta de ese Ubrique, de ese turismo industrial, y ir también planificando ese trabajo que vaya teniendo también de cara y poco a poco los resultados oportunos de atracción de visitantes a la localidad. Pues es el trabajo que se va a llevar a cabo en Fitur la próxima semana. Vamos con las preguntas ya, si te parece. Vamos a darle salida a las mismas. Además son prácticamente ya la una del mediodía, así que enseguida vamos a cerrar los teléfonos porque se nos agota el tiempo. Y vamos a comenzar. Un oyente quiere saber en qué árboles salen las procesionarias, las orugas. Pues sale en todos los pinos. En los carrascos, en los canarios, que los pinos que tenemos en el Parque Rafael Alberti son pinos canarios, que no son los habituales. Aquí estamos hablando del pino de la zona, es el carrasco y el piñonero, el característico, que son los que están en la zona de los pinitos. Y en el Parque Rafael Alberti pues está el canario. Y en todos los pinos, independientemente de la especie en concreto, suelen estar las procesionarias. Uh-huh. Hay que ver lo que hace que uno se especialice en temas. La problemática, ¿no? Hace que uno se especialice en temas como este. Bueno, un oyente comenta que la pasarela de la Fuente de San Francisco resbala. Pide que se actúe. Bueno, pues eso está bien que se nos comunique, porque como sabemos, ahí la pasarela se ha terminado como estaba prevista anteriormente. Nosotros ahí lo único que hemos distorsionado del proyecto original es la terminación del lateral, como estuvimos explicando, por el riesgo de corte, porque termina mal, eso no está acabado y queremos poner una protección. Y yo me preocupaba esa parte, porque es verdad que cuando pasaba con el vehículo, como todos saben también, suelo frecuentar mucho la zona con el paso del coche, tenía esa duda de si con la lluvia y mojada la pasarela resbalaba. Queremos añadir, que eso también es un añadido, una baranda lateral que también dé seguridad a las personas que la utilizan, pero si resbalan, si es verdad que hay que tomar alguna medida inmediata, y es desde luego lo que voy a analizar con los servicios técnicos a ver qué podemos hacer, ¿vale? Vale, una pregunta que queda desfasada, yo imagino que tomaron nota de ella a principios del programa, cuando estábamos comenzando. Yo le voy a formular de otra manera. Dice una pregunta: si ya se sabe el resultado de la consulta que se estaba haciendo sobre la ubicación del recinto ferial, y hemos explicado detalladamente cómo es el procedimiento, o sea que tampoco ya podemos la dejamos pasar. Por line, dice un oyente: por detrás de la avenida Parlamentario hay una calle peatonal que llega hasta dos plazas del Lian Champó. Dice, además de ser el botellódromo todos los días, como también me estoy leyendo textualmente, sí que pediría a la gente que escribe por line que fuera un poquito comedida, ¿no?, a la hora de expresarse, porque es complicado aquí en directo si no lo ha leído previamente. En fin, la plaza esta dice que se utiliza como botellódromo, que además es un lugar para el que van los desechos de los perros, uh-huh, los animales. Bueno, pues se habla de los malos olores y de la situación, ¿no? Que los vecinos que tienen ventanas a estos jardines, pues están molestos, sobre todo en verano, por los olores, que si no habría algún tipo de actuación que se pudiera llevar a cabo. Y sabemos la plaza. Vamos a ver. Detrás de la avenida Parlamentario, una calle peatonal que llega hasta la plaza de Lian Champó. Es como, es que está escrito, te estoy leyendo textualmente, vale. Como está escrito online, la verdad es que yo desconozco la zona, vale. Y no sabría, no, es que en principio decirte. Digo, lo mismo es el camarón de la isla, la plazoleta esa, pero luego más desviado para el otro lado. Me dicen entonces que es por debajo del parque de Lian Champó, me está comentando mi compañero que vale, igual. vale, bueno, pues es que en la placita donde hace la jamona, por detrás. Vale. Pues, de todas formas, vale. Varias cuestiones, porque, vamos, era sabe también concretamente la ubicación por si hay que reforzar con soporte, lo diré, de paneles, indicando informativos, ¿no? Por ejemplo, lo de la botellona o botellódromo. No está permitido en Ubrique hacer botellódromo, salvo en el que está habilitado al lado de la Plaza de Toros. Así que cualquier vecino que detecte que tenga este problema se dirige y llama a la policía local, y la policía irá para quitarlo, porque eso está prohibido, ¿eh? Y entonces hay una norma que tienen que acatar. Lo de la sociedad de los perros, yo es verdad que es un tema, parece mentira, ¿eh? La de horas que le estamos dando vuelta a ver cómo reconducimos esta situación, porque son cuestiones casi como lo otro, de actitudes particulares, y incidir en ellas, pues todos sabemos, campañas de concienciación, informativa, que está muy bien, pero que eso es a muy largo plazo, que además hay que disponer de los recursos para poder desarrollarla, y que con carácter inmediato nos vamos a ver, salvo que corrijamos. Yo creo que animaría a los vecinos y vecinas que cuando veamos a cualquier persona que no tenga el comportamiento que merece en la vía pública, que lo pongamos en conocimiento de la policía, que le instemos a un comportamiento cívico mayor, porque es que no hay otra de corregirlo en pronto. Yo me gustaría también crear una campañita en redes relativa a esta de de Ubrique más limpio y, sí. Y bueno, y estamos trabajando y viendo. Yo, como ya informé antes del fin de año, es una cuestión que está trabajando el Consejo de Medio Ambiente, hace una campaña informativa, además con acción ejecutiva de la policía, y a ver si sumando todas estas actuaciones hacemos que mejoren determinadas zonas de Ubrique, que los excrementos están muy presentes y la sociedad también. Bueno, probablemente este espacio sirve para que los oyentes planteen sus preguntas, hagan sus demandas, sus denuncias también de manera pública, y de manera más excepcional pues hay algún capítulo de agradecimiento. Por aquí la pregunta, vaya. Un oyente quiere agradecer a Isabel Gómez la colocación de alumbrado en la zona del Polletón. Esta vecina trasladaba la falta de iluminación en esta zona y fue atendida, dice, muy rápidamente por el concejal Manu Chacón. Así que mira, pues también hay que... Pues se lo agradecemos nosotros ese detalle y se lo diré también al compañero. Esa parte. Hola, me gustaría saber si está programado poner más iluminación en la calle Curtidores, que no se sabe nada. La calle Curtidores, yo quiero decirle a los vecinos y vecinas que esa calle es verdad que tiene una iluminación precaria, que tiene un asfaltado en malísimas condiciones, que el perfil de vecino y vecina que vive allí se le tiene que facilitar una mejora. Y estamos viéndolo. Tengo que decir que mira que Ubrique ha mejorado en la iluminaria. Es verdad que la iluminación pública, el alumbrado, mejor dicho, público, ha mejorado y se tiene todavía, aunque se tenga trabajo pendiente, pero hay muchas zonas que están fatal. Y nosotros hay puntos que estamos intentando de priorizar y la calle Curtidor es uno de ellos. Lo que pasa es que no le puedo decir ahora mismo ni concretar la fecha exacta en la que vamos a intervenir, pero desde luego vamos a mejorarla. Un oyente pide aparcamientos concretos para ubriqueños que suban a hacer gestiones al ayuntamiento y lo hace explicando su caso particular. Dice, ¿qué le parece a la alcaldesa que vaya uno al ayuntamiento a pedir trabajo, deje el coche, porque en aquella zona, sabiendo que no se encuentra con mucha zona de aparcamiento, y cuando salga se encuentre con una multa de 200 euros? Y bueno, pues explica esa situación y le sirve para demandar aparcamientos concretos para personas que vayan a realizar trámites administrativos. Yo estoy de acuerdo que sería bueno y muy deseable que se dispongan aparcamientos para este tipo, ¿no?, de gestiones. Quizás y ese era uno de las cosas que este grupo, estando en la oposición, insistió cuando se hablaba de los aparcamientos en el Cine Andalucía, la importancia que en aquellos aparcamientos hubiera unos aparcamientos de rotación para estimular lo que es la venta del centro comercial abierto y para también facilitar las personas que vayan al ayuntamiento a hacer gestiones. Es difícil habilitar aparcamientos y más en la zona del casco antiguo, pero bueno, nosotros no renunciamos desde luego a estar analizando todos los sitios, lo mismo hay en algún momento en el que podemos habilitar una o dos plazas para ello. Pero decirle al vecino que nos plantea o a la vecina esta cuestión, que si uno va a pedir trabajo y no tiene para mucho, primero que vaya andando, que es bueno, no estaría mal, se ahorra en combustible y en otras cosas, y que no se arriesguen a dejar el vehículo mal aparcado, porque por mucho que las necesidades que uno tenga, luego a la hora de aplicar la ley no te eximen de cumplir la ley. La ley no dice que el que está mal y no tiene recursos está libre de pagar la multa, ¿no? Y que usted no puede dejar obstaculizando su vehículo en ningún sitio, y si no está permitido aparcar, usted no puede aparcar, por mucha razón social que tenga para estar en el ayuntamiento. Entonces, yo comparto esa iniciativa y que le agradezco el que fuera posible habilitar una o dos plazas. Yo tengo problema todos los días, la alcaldesa concretamente, con mi vehículo que tengo que subir, buscarme la habichuela para llegar. Me tengo que ir con, desde luego, una antelación para llegar a mi hora, y la tarde me ocurre lo mismo y vivo ese problema diariamente al menos dos veces al día, por no decir muchas veces en tres ocasiones. Así que lo entiendo perfectamente, y facilitar las gestiones sería muy bueno, que alguien pueda disponer de una plaza, llega, hace la gestión y se marcha. Ojalá podamos llegar a eso. Yo me quedo con esa propuesta. Pasa que igual con los vecinos que viven allí todo el día, pues, podrían quejar también, ¿no? Y bueno, una plaza para que viene fuera a hacer gestiones y yo que vivo aquí, ¿qué pasa? Generaría su controversia, eso está claro. Está claro que para todos los gustos nunca llueve. Un oyente pregunta si tiene previsto dar alguna solución al paso de peatones de la Fuente San Francisco. Dice que hay poca iluminación, que además hay poca visibilidad, y pide que además quiten las vallas de la obra, de la pasarela, si ya realmente han finalizado, porque no se retiran. Bueno, la obra es que no ha terminado. Yo sé que el canto, como digo, es que yo es que no sé cómo explicarlo. La gente que va por allí me imagino que me entiende. La pasarela se supone que está terminada y queda un canto, que es el que da la carretera, que parece cortante. Es que no está el remate de la pasarela, no es un canto que te que esté bien acabado. Y ahí están las vallas. Y ahí están las vallas, para que nadie le ocurra eso. Entonces, hasta que no terminemos de poner, evitar o mejorar ese canto de la pasarela, no vamos a quitar las vallas. El paso de peatones, no solo de la Fuente San Francisco, sino de toda la Avenida de Corte, fue objeto de la reunión que tuvimos el equipo de gobierno este martes pasado por la tarde, donde estuvimos analizando esa situación. Nosotros le tenemos instado y solicitada a la Delegación de Fomento lo que es el pintado de toda la señalítica, lo diré, en la carretera, sí, de todos los pasos de peatones. Sí, sí, sí. Se nos ha dicho que en principio van a acceder a ello y por eso no lo estamos pintando. Estamos esperando que, por cierto, mañana iba a llamar al concejal de urbanismo para ver si ya tenemos fecha de cuándo van a venir a pintarlo, pero en principio la delegada nos decía a través del jefe de servicio de carretera que se accedía a esa petición. Es verdad que, por ejemplo, la iluminación, que es lo que estuvimos tratando, vamos a ver, porque es verdad que hay un fallo, que hay una luz que no es efectiva, la luz que para poder visualizar bien y a efectos de seguridad y de tráfico, tiene que ser una luz que se concentre abajo, que hacia la propia vía, no para que nos entendamos lo que es el cilindro. No sea periférica, ¿no? Exactamente. Entonces vamos a ver el cambio de esta luminaria y valorarlo, y vamos a tomar actuaciones, porque es verdad que eso es un riesgo, es una zona de mucho tránsito también, como sabemos, por persona, y hay que garantizar la mayor medida de seguridad posible. Uh-huh. Vale, un oyente quiere preguntar cuál es el plazo que el ayuntamiento tiene para contestar una instancia. Dice este oyente que echó una en octubre y que aún no ha obtenido respuesta. Pues depende de qué asunto sea. Nosotros, y creo que ella también lo estuve explicando en el otro programa, estoy deseando, tanto como ya, que podamos tener un tiempo de respuesta. Nosotros estamos trabajando con secretaría, estamos hablando de procedimientos administrativos, estamos hablando total de cuestiones para no marear mucho a la gente, pero que hay que perfilarla, según el asunto que tú pidas, se puede contestar en un u otro tiempo, y bueno, yo espero que pronto podamos tener una fórmula, un procedimiento implantado en el ayuntamiento de respuesta a la instancia merecida. Pero si esta mujer se refiere a la solicitud de algún tema concreto, dependiendo de qué tema, el ayuntamiento, hay cuestiones administrativas que estamos obligados a responder en un tiempo, que si no llega en el tiempo, normalmente es porque el silencio administrativo es negativo, es decir, que sería un no a lo que tú estás solicitando, por garantía a la propia administración. Y si es una solicitud de una queja, una demanda, pues muchas veces lo que nos hacemos eco, pero nosotros queremos contestar también esas instancias, que nos inician un procedimiento administrativo con plazos, sí, pero que tenga conocimiento, mira, usted me ha denunciado tal, pues que lo tenemos aquí, que está en los servicios y en qué estado se encuentra. Yo imagino que dependerá también del tipo de instancia que se eche, ¿no? Por ejemplo, si hay un vecino que va y dice, oye, quiero echar una instancia porque acabo de ver la única procesionaria, claro, en la zona tal, pues imagino que eso se atiende de manera inmediata, ¿no? Claro. Sí, pero eso tú das directamente el parte, eso a los servicios técnicos, como, y claro, a lo mejor al vecino es que se actúa y no le llega respuesta, que no estamos obligados como ayuntamiento a dársela. Pero es verdad que vamos a corregir todas las, porque eso sería una denuncia, una queja. Tenemos un reglamento que se aprobó no hace mucho por el ayuntamiento, a través también de todos los grupos, creo recordar, de la corporación, de tratamiento y respuesta a las quejas y reclamaciones, y eso es lo que nosotros queremos hacer, que se termine ya de perfilar esta contestación. Uh-huh. Disculparme en todo caso por la ausencia de respuesta, e invitarla que, si no le importa, ella particularmente, que mañana mismo llame al ayuntamiento, que pregunte por la persona que me lleva los asuntos, que es Paqui Menacho, y le traslade que es lo que ella ha solicitado para yo interesarme particularmente. Uh-huh. O sea, también la importancia del tema, ¿no?, en este caso. Un oyente comenta que los aparcamientos de motos situados en la Plaza Colón están ocupados con contenedores de basura. Dice que si aparcan sus motos fuera de esta zona habilitada, corren el riesgo de ser multados. Pues es verdad que ese aparcamiento a mí me ha llamado la atención también. No está todo lo bien, pero allí deben de aparcar. Para traer tres motos sin problema, me visualizo yo que más o menos, deben de entrar. Si están habilitados y hay multa, pues que vayan y no lo comuniquen, porque si está habilitado no deben de multar. No, pero ella dice que esos aparcamientos de motos que están situados en la Plaza Colón están ocupados por los contenedores de basura. Es lo que ella se queja. Sí, pero la yo no sé si antes, lo que yo he visto, vamos, y además lo he visto en estos días, que pueda haber que hubiera 10 aparcamientos de motos, es una exageración, ¿eh? Y se hayan puesto los contenedores, que hayan quitado 8 y solo queden 2, pero vale, quedan. Es decir, no sé si 2 o 3 plazas de aparcamiento de motos quedan. No a lo mejor tanto, pero los contenedores más difíciles de mover que... Que la motocicleta, tengo que decirle que la plaza del ayuntamiento, no podemos aparcar los coches, pero hay un lateral de toda la plaza del ayuntamiento que todas las motos, allí entran muchísimas motos en el lateral de la plaza del ayuntamiento, que está poco más arriba de la plaza Colón, por si tiene problemas allí. En este caso hay una alternativa muy cercana. No es como en otras zonas que no hay alternativa alguna, ¿no? Bueno, y cerramos aquí ya los teléfonos, no vamos a recibir más llamadas telefónicas, nos vamos a quedar con una última pregunta que llega a través del correo electrónico. Este oyente quisiera saber cuándo se va a proceder al asfaltado de la avenida Fernando Quiñones, que dice está en mal estado, así como la subida de los amarillos a enlazar con Juan de la Rosa. Pues mira, como dije, nosotros hemos aprobado unos presupuestos en el mes de diciembre, que tienen exposición pública en enero, y como estuvimos explicando la semana pasada, nosotros tenemos detectado todas las calles que se encuentran en mal estado. Sé que no, y no es una excusa, sino una realidad, las muchísimas calles de Ubrique que están reventadas literalmente, y en función de los criterios de tránsito, de estado concreto de la vía y de lo que económicamente podemos asumir, vamos a hacer un listadito que sí vamos a comunicarle a la gente para cuando yo tenga aquí una pregunta de este tipo y en este caso de calles que desde luego están en mal estado, pues decirle, está previsto o no está previsto, lo siente, vamos a tener que esperar y ser más concreta en la respuesta. Los listados se hacen en función de una serie de criterios objetivos y no porque el vecino sea más insistente que otro a la hora de demandar, ¿no?, el que se arregle su calle. Está esta teoría o esa leyenda urbana, pero con nosotros decirles que vamos, que nosotros también tenemos paciencia en ese sentido, que cuando por más insistir no se va a conseguir antes, porque siempre pensamos en el que no tiene a lo mejor el tiempo, la predisposición de estar todos los días. Entonces hay que atender a criterios razonables y objetivos, ¿no? Bueno, y por último, quisiera saber si actualmente los panaderos de la localidad pagan una licencia por vender el pan en la calle. De igual modo, quisiera saber que aunque la pagase, si se pudiese quitar dicha venta, dado que dicho pan lo venden en todos los supermercados y tiendas, y que bueno, pues ocasionan molestias en la vía pública. En fin, pues un vecino molesto por los panaderos que realizan su venta en la calle. Bueno, yo creo que no estaría mal, revisaré o mejor dicho, me informaré de cuál es el procedimiento exacto de los panaderos. Entiendo que es una venta ambulante que se realiza y tendrán su licencia, por tanto estarán pagando la misma. Y bueno, yo lo de quitar, de momento, como no sea algo más allá de que sea la posible competencia que le haga un establecimiento, porque tiene un horno para pan, no es motivo para quitar lo que es el sustento de muchas panaderías locales. Vamos. Y el servicio que se presta a muchos ciudadanos ubriqueños que no que bajan todas las mañanas a comprar el pan, en fin, no sé, cada uno pues tendrá su opinión al respecto, ¿no? Bueno, pero vamos a quedar aquí, cerramos los teléfonos hace unos instantes y se nos agotan además también las preguntas, así que vamos a despedir nosotros el Cosa de Todo de este jueves 14 de enero, agradeciendo a Isabel Gómez, la alcaldesa de Ubrique, que nos haya atendido hoy en la mañana de Radio Ubrique a través de este espacio. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros.